Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 4 minutos para la 1 de la mañana, para el hemisferio que parte del medio este programa. Momento adecuado, momento ideal para la sección que festejan, que esperan, que celebran los más pequeños, los bajitos y las bajitas, como diría Yuya. Estamos hablando de aquel segmento encabezado por el señor Gustavo Sala y que tiene como nombre Politiquerías. El momento donde te hablamos a vos, pequeño invertebrado, que estás por algún motivo navegando las aguas de la inquietud, de la configuración emblemática hacia un conocimiento sano y duradero. Porque la política es así, es un mar lleno de códigos y situaciones de alta complejidad que acá te vamos a contar de qué se tratan. Hoy. En Politiquerías. Te va a contar. Que es y de qué se trata el cuarto oscuro. Oh yeah. Porque a veces uno dice voy al cuarto oscuro, siempre lo relaciona con el voto, ese lugar prácticamente solemne, mítico, místico, donde se vota en absoluta singularidad y en absoluto silencio y, como su nombre lo indica, en oscuridad. Pero para contar un poco de qué se trata y desde dónde viene este concepto tan particular, nos tenemos que ir al año 1723,2. Sí. Ese coma 2 que sería febrero de 1723, más o menos. No, o sea, era febrero-marzo. Rempete. ¿Cómo? Había 13 meses, hasta 1813 había 13 meses. A la mierda. El mes de Rempete, el 13 de Rempete. En la isla. Uno aprende con esta columna. La isla Ricardito, una isla africana. Sí, Ricardito. Bauleo era el apellido. ¿Ricardito Fort? Bauleo. Que era una pequeña isla habitada solo por 50 habitantes. Ajá. O sea, imagínate que se conocían entre todos. Pero ¿qué pasa? Ellos estaban alejados de la cultura occidental, no tenían comunicación, estamos hablando de mucho antes de internet, de hashtag, de Win 11, de Facebook, de Microsoft. Entonces prácticamente el boca a boca no podía extenderse más allá de la isla. Entonces ellos no sabían cómo funcionaban las cuestiones políticas de jerárquicas y que había gobernantes y gobernados. Ellos todos querían ser el intendente del pueblo. Todos, entonces se turnaban, ¿qué hacían? No, eran 50 intendentes. Todos tenían la misma capacidad, imagínate los quilombos que eso generaba. Porque todos eran intendentes y se gobernaban entre sí, pero nadie tenía más poder que el otro. Muchos caciques y pocos indios. Exactamente, vos no lo podías haber dicho mejor. Y viste que a veces cuando no hay un líder, las cosas no van para adelante. Esto es lo que pasó, y viendo esta problemática y sabiendo el Consejo de Árboles, que eran unos árboles sabios que coordinaban a los humanos, a estos pequeños 50 intendentes. ¿Árboles parlantes? Eran árboles parlantes, árboles bebedores, árboles que siempre se la pasaban de joda. Unos árboles como Cacho Castaña, pero con árbol, ponele en su cabeza. Lo juntan a una reunión de consorcio, a los 50 habitantes, a los 50 intendentes, y les dan a elegir. Dice, bueno, esto tiene un límite, los vamos a someter a una prueba de la que no van a poder zafar. Y los llevan hacia una casa con dos cuartos. Dos cuartos. Van a tener 50. Van a tener que pasar una semana en alguno de estos dos cuartos. Ustedes elijan. Uno de los cuartos, absolutamente iluminado. Era como un reality, como sí, un Gran Hermano, un sí, Fort Boyard. Casi un adelanto a lo que vos dijiste, Fort Boyard, Fort Boyard. Expedición Robinson. Sí, sí. Un cuarto muy iluminado, pero muy iluminado. Una luz así que te enceguecía las 24 horas de luz absoluta. Y otro cuarto oscuro absolutamente. Sin nada de luz, sin una gota de luz. Tenían que elegir pasar una semana en uno o una semana en el otro. ¿Vos cuál elegirías, Alá? El oscuro. Porque sos un demócrata. Sí, hay un fenómeno que se llama fotosíntesis, que es cuando el ojo se empieza a acostumbrar. A ver. No es la foto. Sí. En la escuela me enseñaron otra cosa. Bueno, la escuela que habrá sido vos de negra montanera, seguramente lesbiana. Pero la escuela que fui yo, la fotosíntesis, es esa cualidad óptica que empieza Lo mínimo de luz que hay, el mínimo átomo de luz, te empieza a generar un poco y a divisar las formas entre la oscuridad. Ajá. Entonces eligen a partir de esto, negocian entre ellos y eligen el cuarto oscuro. Bueno, le cierra la puerta al Consejo de Árboles y ahí empieza la aventura. Porque al principio, bueno, che, ¿qué hacemos? Imagínate que no tenían radio, no podían escuchar a la Rea, no podían escuchar a Mengolini. Y, bueno, tampoco había internet. Y empiezan a charlar, che, ¿qué hacemos? Tomamos unos mates. Pero la oscuridad era cada vez más oscura. El silencio era cada vez peor. El miedo que empezaba a aparecer. Y, por supuesto, empieza a aparecer el hambre. Porque pasan los días y no tenían... No había comida ahí no adentro. Había comida. Había solamente luz, oscuridad, pero no había comida. Había muchísima comida, pero no sabían encontrarla. Porque estaban oscuras. Porque estaban oscuras. Bien. Había pollo al espiedo, había alfajores terrabusa. Y con el aroma no lo podía... No, porque tenían problemas olfativos y no podían recurrir al olfato. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a comer entre ellos. Primero, bueno, uno muerde un brazo del otro... Uno le muerde el pie, el otro le chupa el pelo, el otro le chupa la cera de la oreja y empiezan a comerse entre sí. Chupar no es comer, quiero aclarar. Chupar no es comer, ¿quién lo dijo? Dante Sabatarelli, Jaureche. Chupar no es comer, que es lo que le decía a tu novio seguramente, cuando querés incorporar tu boca. Bueno, entonces, y él dice, bueno, pero me estás lastimando, querida Florencia. Empiezan a comerse todos hasta que queda uno solo, vivo, que se comió a los otros 49 intendentes. Quedó como rey de los intendentes. Sí. Intendente de los intendentes. Pasada la semana, cuando le abren la puerta, el Consejo de los Árboles, quedaba este intendente medio malherido, con algunos dedos menos, con los ojos lastimados, chorreando sangre y con una panza gigante porque se había comido a todos sus ex compañeros de intendencia. Queda como el amo y señor. Y ahí que empieza el problema. Porque siendo el único habitante y el único intendente, ¿a quién iba a gobernar? A sí mismo. Eso es lo que empiezas, pero era muy aburrido. Era muy aburrido gobernarse a sí mismo. Entonces se corta los brazos. ¡No! ¿Por qué? Esto es para los niños. Y se corta las piernas. No, ¿cómo vas a cortarte las piernas después de cortarse los brazos? Con los ojos. Los miraba tan fuerte que se los cortó. Y se corta los huevos. Y con eso arma un pequeño poblado. Les pone nombre: Francisco, Bergoglio, Nabucodonosor, Miguel de Cera y Emilio Dizzi. ¿Cinco? Sí. ¿Dos piernas, dos brazos? Y un huevo. Entonces, ¿qué pasa? Se reúnen los habitantes, que las piernas y los brazos, y deciden, no, nosotros no queremos un intendente así. Entonces, se meten en el cuarto oscuro y dicen, este cuarto oscuro va a ser el comienzo de la democracia. Y ahí mandan imprimir unos volantes que uno decía, Daniel Scioli... Otro decía Dante Caputo, otro decía Rudy Chernikov y otro decía Joe Rigoli, que eran los cuatro intendentes, los cuatro candidatos a intendentes para desbancar a este que se llamaba... ¿De dónde habían llegado esos cuatro? De una nave extraterrestre. Ah, o sea, todos estos son extraterrestres. Sí. La democracia es un invento extraterrestre. La democracia es un invento marciano. Caramba. Efectivamente. Bueno, así es como lo derrocan. Y el cuarto oscuro empieza a ser a partir de ahí como el emblema de la elección y de la libre... justamente elección a partir de cuando hay que bajar a un muñeco y poner a alguien que reemplace la autoridad. Hoy un poco se homenajea cuando se habla del cuarto oscuro a estos brazos, a estos huevos y a estas piernas que pusieron su empeño y su particular forma de vivir para que nosotros hoy estemos acá eligiendo a Scioli cada año. Bien, bueno, tenemos... Hoy le decimos democracia, eso, ponele. Hoy le decimos democracia. Y el cuarto oscuro, que tiene por ahí una lectura sombría y que relaciona a uno con el miedo, la oscuridad, la verdad que es lo más luminoso que uno podía tener. Ay, dame un abrazo, Gustavo, vení para acá. Dame un abrazo, por favor.